sucede así. Llega este día en que nos vemos, nos desatamos como el fuego de un volcán. Bien, no vuelvo a buscarte ni por placer. se me sale el corazón. Cuarteto, cuarteto, tunga, tunga, bon, que bon. Branca full 70, 30, vino con Pretty Limón. Cuarteto, cuarteto, corazón a corazón. Melodía de mi barrio, piano, bajo y acordeón. Cuarteto, cuarteto, al estilo de Leonor. Alegría de mi pueblo que se baila hasta el dolor. Cuando ya no quede nada, solo quedará el cuarteto. Para bailar cuarteto, hasta que salga el sol. El ritmo de los monos es una revolución. Para bailar cuarteto, hasta que salga el sol. El ritmo de los monos y bailando. De Locos Online. Poesía de la calle, en cada esquina hay un cantor. Cuarteto, cuarteto, somos los reyes del flow. Te regalo una sonrisa, te regalo esta canción. Porque cuando no quede nada, solo quedará el cuarteto. Para bailar cuarteto, hasta que salga el sol. El ritmo de los monos es una revolución. Para bailar cuarteto, para que salga el sol. El ritmo de los monos. Los hermanos Grimm. La revolución. Y bailalo. De la cabeza, fantasma y humo. Queremos ser más que gigantes. Que se corra la voz. Me quedé desnudo, conté en el escenario mi pequeño mundo. Un animal débil que camina astuto, que te quiero enfatear. ¿Dónde puedo llegar para ti, para mí, para ti, para mí? Diamante y oro para ti, para mí, para ti, para mí. Pétalos rojos para ti, para mí, para ti, para mí. Caballo blanco. Caballo blanco para ti, para mí, para ti, para mí. Diamante y oro para ti, para mí, para ti, para mí. Pétalos rojos para ti, para mí, para ti, para mí. Caballo blanco. Y vamos, vamos, vámonos los dos. Y vámonos a un sitio que estemos solitos tú y yo. Y vamos, vamos, vámonos. Se encienda el fuego entre dos, entre dos. Acercando las costuras, yo pongo los hilos, tú pones la aguja, cosiendo de a poquito, acercando las costuras. Para ti, para mí, para ti, para mí. Para ti, para mí, para ti, para mí. Para ti, para mí, para ti, para mí. Para ti, para mí, para ti, para mí. Para ti, para mí, para ti, para mí. Caballo blanco. No soy diabla ni santa, más bien estoy en el medio. Soy tranquila, sé que serlo, pero tampoco me dejo. En la vida hay más colores, no nomás es blanco y negro. No soy diabla ni santa, más bien he sido aferrada. No le quito nada a nadie, lo que tengo lo he ganado. Trabajé duro y macizo, pero ya andamos tocando. Muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado. Por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado y no me hace diabla agarrar la banda si me da la gana y pegarme una enfiestada con mi raza, que al final la vida sabes que es prestada y se acaba y no me hace santa. Ayudar a los que estuvieron conmigo, si algo tengo es corazón pa' mis amigos. En la vida hay que ser siempre agradecidos, se los digo. De nada me espanto, ni bueno ni malo, yo estoy en el medio y aquí les aclaro, ni diabla ni santa, a como me traten trato. Es la última vez que me pierdo pensando en alguien que no me piensa tan bien. Juro que no lo vuelvo a hacer. Es la última vez que dejo que se escape el tren y me quedo solo en el andén a esperar lo que no va a volver. Es la última vez que vuelvo a dar todo por alguien que no me da nada, que por tener miedo estará solo, me quedo con quien me hace mal. Ya no le doy amor a quien solo juega con él, porque el amor es fuego y el corazón de papel. Es la última vez que voy convencido, estar bien con alguien y no bien contigo. Me descuidé y de mí me olvidé. Es la última vez que voy convencido, estar bien con alguien y no bien conmigo. Me descuidé y de mí me olvidé. Es la última vez. Locos Online. Mientras estabas a mi lado, ¿qué hago, Titi? ¡Hola! ¡Qué chula! ¡Rica! Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, yo tengo una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Me la voy a llevar a toda pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Selfie. Y que sonríe la que ya le metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Selfie. Y que sonríe. Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Talía. Tengo una colombiana que me quiere todos los días, una mexicana que ni yo sabía, otra San Antonio que me quiere todavía, y la de PR que todavía son niñas. Una dominicana que uva bombón, uva, uva bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice: Titi me preguntó si tengo mucha novia, mucha novia. Hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo mucha novia, ey, mucha novia. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó, to, to, to. Titi me preguntó, to, to, to. Titi me preguntó. Yo que te vas y yo que ya lo siento como un presentimiento. Dices te quiero pero sé que no. Sigues estando al lado mío pero ya te fuiste. Lo que antes te gustaba es justamente lo que te alejó. Puedo ver tus cajones ya vacíos, esos que antes fueron míos. Hoy no quiero ni tocarlos pa' ver si me engaño. Y quiero saber cómo es que se seca un río, cómo del calor al frío. Caminamos sin pensarlo y solo queda el daño. Y yo que te vi de moda, tus mentiras, tus caprichos, y es todo diferente a una historia que tuvimos. Yo por ti lo daba todo, cosechando un amor propio, humillado por tus besos, con mis sueños por el suelo, y el aplauso de tu amante al que todo le confiaste. Yo sentí que me moría la noche que te marchaste. De cara a tu inocencia que demuestras, de mala no tienes nada. Así como has venido tienes que pegar la vuelta. No me sirven tus palabras, sos una mala experiencia. De una forma excelente me sacaste del camino, sin pensar que hacías daño, lastimando a quien te quiso. Y ahora te quedas callada, esquivando lo que digo, y te rompes en un llanto, pero todo está perdido. Soy sincero en decirte que me queda tu recuerdo. Solo vete de mi vida, ya no quiero verte, ya no quiero estar contigo. Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Y aunque me duela ver tu foto, entreno mi corazón roto por si mañana te vuelvo a encontrar. Llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no. ojos cuando bailes. Sentí mis besos en el aire. Fue suficiente para convencerme de que si te vas, te buscaré aunque suene loco. Recuerdo hasta Buenos Aires. ¿Cómo te explico que no se olvida? Ya no sé disimular. Te amo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez, no tengo ningún reproche. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida. Amor así no se olvida. No se va, no se va, no se va. Hace tiempo que no le hace el amor. Los besos ya no le saben igual. Quizás conmigo le saben mejor. O le curan el dolor. Yo la encontré sola y triste, llorando abandonada. Dijo que es culpa del agua ardiente, pero se puso caliente. Sola se desviste, no tuve que hacer nada. Sé que tu mirada no me miente, en tu cuerpo hay besos ausentes. Hey, yeah. El Omega Mami. Aunque a veces tengas Locos Online. Me disparé a mí mismo no sé cuántas veces, y malherido sigo andando, sigo en pie. Porque a su lado esquivo el fuego de la muerte, porque en su llama quemo el ansia de mi ser. El hospital que habita en mí tiene su nombre, es la receta, el mar, al viento, la canción. Cuando descubro que me alejo de su norte, al sur la encuentro disparando en mi renglón. Cada paso destino, en la deriva el timón, la luz que aprieta el gatillo de mi voz. Llámame loco por quererla a ella, por oír los gritos de este corazón. Es la rebeldía de su libertad, es su piel, su verdad, su araña. Dame otro poquito de ese amor gitano, de ese que me vendes y te estoy comprando. ¿Y qué hago si ella es sobre mí lo que quiso? Y si a su lado solo me siento vivo, deje mis miedos junto a su colchón, pero su campamento en otro corazón. De beso en beso que yo me sigo enamorando. Corazón gitano, gitano, sígueme engañando, matando. De cuerpo en cuerpo, de beso en beso que yo me sigo enamorando. Hoy salgo y no te quiero ni cruzar. Espero no volverte a encontrar, pero estás ahí. La noche cae lenta en la ciudad. Hoy salgo y no te quiero ni cruzar. Espero no volverte a encontrar, pero estás ahí. Siento vacío, mi vida es un lío, pero cuando te miro, solamente yo te quiero besar. Mátame. Miro tus fotos y siempre lo mismo. Siento que me pierdo en el abismo. Y no hay señales de tu parte, no contestas los mensajes. Ya hasta creo que de Instagram y Facebook ya me borraste. Pero de mi mente yo nunca te pude borrar. Hice todo por olvidarte, pero cada día se pone más difícil sin ti. Sé que solo no puedo seguir. Y te extraño. Fuimos el uno para el otro por muchos años. La cama está vacía, pero tú estás en mi mente subconsciente. Por no saber nada de ti, si eres feliz o no, haga lo que haga, esto no va a cambiar. Pero simplemente dame una señal. Si por mí ya no sientes nada, por favor dímelo en la cara. Que yo te extraño. Fuimos el uno para el otro por muchos años. Pero quiero saber si ya por mí no sientes nada. Por favor dímelo en la cara. Se pone más difícil sin saber de ti. Si no apareces creo que voy a morir. ¿Qué hice mal? Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama y de repente todo parece el final. Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera. Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo. Yo te aseguro no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar. Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo. Yo te aseguro no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar hasta que mis pies ya no puedan andar. De bailar con vos y muero cuando a mi oído susurra tu voz. Mis ojos entretenidos con los tuyos, la gente dirá que todo es chamullo, pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios. Se imagina que contigo soy millonario. Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello. Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos. Después de tres canciones yo me voy acostumbrando a que tu perfume se quede por más de 100 años. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más, solo Locos Online. Para más, yo creo que tomé la decisión más correcta de seguir yo por mi lado y no lastimarte más. Y al verte besar con otro me di cuenta que te había perdido. Me invadían los celos golpeando tan fuerte mi corazón. Te veías tan linda cada vez que te encontraba. Yo moría de ganas de que supieras toda la verdad. Ya no existe más, te imploré una vez más. Solo para decirte que mi amor sigue intacto por ti, yo que la sepas perdonar. Esta libertad provisoria. Ah, oh, oh, oh. Ah, oh, oh, oh. Lo que se viene, lo nuevito de Chipote. Aunque lo sé y lo sabes, nunca fui capaz de hablar. Yo sé que la que te fuiste tú, y si el mar dice que no solo eso lo hiciste tú. No me importa si vas a llamarme, yo quiero besarte, besarte, besarte. Ey, no sé qué pasar en Berlín, si esto va a ser el fin. Pero me jode más tener que esperar a ti. Qué pasar en Berlín, si esto va a ser así. Pero me jode más. Solo hiciste tú. No me importa si vas a llamarme, yo quiero besarte.